Mi nombre es José Tejedor, soy candidato a secretario general de ATE Junín. Nosotros venimos verificando que en esta última etapa de este programa electoral se están produciendo serias irregularidades, que en realidad esto nace con una designación en la lista opositora de un compañero que no corresponde estar ocupando ese lugar porque se encuentra jubilado y ya desde el VAMOS viola los estatutos. Por otra parte, nosotros a 4 días de elección todavía no tenemos el padrón definitivo. No hay vista de que lo vayan a entregar. Y cuando nosotros tengamos nuestro poder, es un padrón que no va a poder ser trabajado, que no va a poder ser fiscalizado para ver los errores. No sabemos quiénes se van a quitar y quiénes se van a agregar. Y eso a nosotros nos muestra a todas luces que trae aparejado un fraude que por una parte hemos comprobado en padrones que no son definitivos que hemos obtenido, compañeros que se los han cambiado de urna, que lo han mandado a votar a 70, 100 kilómetros del lugar donde viven, para hacer imposible su votación. Bueno, y todas estas irregularidades hacen que la competencia no sea limpia, que las reglas de juego que de pronto ellos pregonaban como que iban a respetar, no se han respetado, y que creemos que ellos ven que esta sería la única forma de que tendrían posibilidades de ganarnos a las demás listas participantes. O sea, con reglas de juego, con un fraude electoral que los pueda favorecer a ellos, con una elección donde la mínima cantidad de compañeros puedan participar, para que en ese núcleo reducido ellos tengan más posibilidades. La agrupación Verde Blanca, nosotros estamos en una construcción que si yo la tuviera que definir sería, estamos en un momento de mucha euforia, de mucha alegría, de mucha participación de los compañeros, cada cual trabajando en una función distinta dentro de la agrupación para llegar lo mejor posible posicionado al día miércoles, pero con una triste realidad. Cuando nosotros recorremos los sectores de trabajo en las distintas delegaciones, en las distintas escuelas rurales, corralones, escuelas, hospitales, vemos el abandono que han sufrido estos compañeros a través de muchos años. Vemos que han sido años de abandono, de desinformación, de desigualdad en los beneficios con respecto a los compañeros afiliados de Junín. Te cito, por ejemplo, en este año en ayuda escolar, los compañeros afiliados de Junín se les dio 1.000 pesos. En Arenales les dieron 800. En otros lugares no se les dio nada. O sea, parecería que hay afiliados de primera y hay afiliados. Han salido resoluciones nuevas que controlan la forma de trabajo, que especifican la forma de trabajo de los auxiliares. En su gran mayoría la desconocen, porque el gremio no ha salido a informar. Si a esto nosotros lo tenemos con participación del gremio, un gremio que no batalla, que no esté en la calle, que no lucha, claramente es una posición política que ha tomado el gremio porque está en connivencia con este gobierno de turno. Bueno, hoy en su tema vamos a recordar a Sandra y a Rubén, dos víctimas de la ineficiencia y de este gobierno, que tuvieron que pagarlo con su vida. Rubén era un militante, un auxiliar, militante de la Verde Blanca, era instructor en un centro de formación laboral, y su vida se la llevó lo que no se ha llevado a otras vidas por la participación y el trabajo de los compañeros trabajadores que muchas veces subsanan por sus propios medios, con sus propias herramientas, con sus propios costos, que no sucedan cosas en la escuela para que los chicos puedan seguir comiendo, porque este gobierno no ha venido solamente para achicar un Estado, sino para llevarse puesto también nuestros derechos. en un gremio que se ha olvidado de que los trabajadores de todos los sectores tienen derecho y que deben defenderlo. Entonces hoy para nosotros es un día de reflexión, de tristeza, es un día donde decimos que esta tan mentada eslogan que tiene AT Verde, que la unidad es el camino, que venimos a refundar AT y que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser un signo para los demás compañeros de unidad, poniéndolo en consideración para estar unidos y estar defendiendo lo que este gobierno se quiere llevar.